Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Nueve de la mañana en punto ya, ¿no? Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidos a La Rayuela. Un saludo cordial para todas y todos ustedes. Como todas las mañanas, agradezco y saludo con amistad a nuestro querido Vicente Moya, igualmente a Gabriel Caicedo, quien es parte de esta radio revista. La Rayuela, transmitida de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía. El día de hoy, jueves 15 de junio, y nuestro programa número 114 en lo que va del presente año. Saludamos a todos con mucha cordialidad y pues está ya con nosotros Gabriel, Fernanda Báez, a quienes saludo afectuosamente, y pues después de muchas lunas, Gustavo Abad también, periodista y catedrático universitario, pues quien nos hace algún tiempo nos tenía acostumbrados a la lectura de muy buenos artículos, pero bueno, será Gabriel quien converse con él un poco a fondo, Fernanda, y simplemente decirle a Gustavo Abad, bienvenido, mil gracias por estar acá y por supuesto, estamos atentos. Señoras, señores, iniciamos La Rayuela, buenos días. Muy buenos días con toda la audiencia que nos está escuchando. Recuerde que nos puede escuchar a través de la 940 AM o a través de www.radiocc.com. Esta es la primera radio pública cultural del país. Somos la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenida, Fernanda. Buenos días, amigos y amigas que nos escuchan. Bueno, como ya lo comentó Bachita, estamos con Gustavo Abad el día de hoy porque queremos conversar un poquito sobre el tema del periodismo literario, del periodismo narrativo. Y algunas variantes, ¿no?, en este tipo de periodismo, que también habíamos hablado previamente algo de periodismo cultural, también aprovechando ya los estudios previos que ha hecho Gustavo sobre el tema. Pero de antemano queremos presentar un perfil de quién es Gustavo Abad. Bueno, periodista e investigador de la comunicación. Ha trabajado como reportero y editor en algunos diarios ecuatorianos como El Comercio, El Hoy, El Universo, El Telégrafo, principalmente en las áreas de investigación y cultura. Actualmente ejerce también la docencia universitaria y colabora con diversos medios. Ha publicado El Monstruo es el Otro, La Narrativa Social del Miedo en Quito en el 2005, Medios y Movilidad Humana, Pautas para Informar sobre Hechos Migratorios 2009, Representación de la Cultura Afrodescendiente en los Textos de la Educación Básica en el Ecuador 2010, Ecuavole, La Ovación Voluntaria 2011, El Club de la Pelea, Gobierno y Medios, Un Entramado de Fuerzas y Debilidades 2011, y como dije, docente en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y en la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido, Gustavo. No, muchas gracias. Bueno, qué gusto encontrarnos. Siempre es un placer poder generar encuentros de diálogo, de intercambio de ideas. Para mí siempre es algo provechoso para todos. Así es que muchas gracias por esta invitación y bueno, me tienen a las órdenes. Bueno, Gustavo, pues antes de comenzar con nuestro tema, para que la audiencia te conozca un poquito, ¿por qué decidiste dedicarte al periodismo narrativo? Porque normalmente uno piensa que el periodismo es solo informativo, ¿por qué dedicarse al periodismo narrativo? Bueno, mira, hay encadenamientos que ocurren en la vida de cada persona, ¿cierto? Y yo creo que casi diría que no me equivoco si digo que todos los que hemos decidido hacer periodismo alguna vez en la vida ha sido por un impulso político. no tanto por impulso informativo, ni por impulso narrativo, ni de otra naturaleza. Yo creo que en el fondo lo que late en el deseo de ser periodismo es una voluntad política, porque significa que estás tratando de posicionar una voz frente a los demás, y no hay nada más político que posicionar una voz frente al resto. Probablemente no sea política partidista o política proselitista, ¿me entiendes? Ni política en el sentido de querer acceder al poder, ¿me entiendes? Pero sí es una política en la vida, es decir, querer decir cosas, querer señalar cosas que ocurren en la realidad. Me parece que es primero una voluntad política, y eso se canaliza a través del periodismo. Me parece que por ahí va la idea, ¿no? Y pues obviamente hay una clara diferencia en lo que podría decirse plenamente de informativo, que el otro periodismo, ¿no? Un nuevo periodismo, un poco más de corte narrativo. Hay una diferencia, creo que abismal en ese sentido. Más centrados en esas características, ¿por qué elegir informar a la gente? ¿Por qué hacer conocidos los hechos a través del periodismo narrativo? Mira, en realidad la dimensión informativa y la dimensión narrativa del periodismo, yo diría que más que ser dos cosas que se repelen, más bien se complementan. Pero como tú bien dices, hay una importante distancia. El periodismo informativo, de alguna manera, responde a una fórmula, responde a unos esquemas que intentan, si tú quieres, reducir la complejidad de la vida. Es decir, un poco el periodismo informativo, y no lo estoy señalando como un defecto, sino así ocurren las cosas, digamos. El periodismo informativo, de alguna manera, lo que procura es que en una fórmula, que son las famosas 6W, las 6 preguntas, esté representado lo que ocurre. Entonces, evidentemente una fórmula no es suficiente para dar a conocer lo complejo que son las situaciones reales, ¿no? Entonces me parece que el periodismo narrativo en ese caso entra a complementar lo que hace el informativo. El periodismo narrativo nunca se olvida de responder esas preguntas, sin embargo las responde dentro de un horizonte más amplio. Le ofrece al destinatario del mensaje periodístico, le ofrece la posibilidad de pensar más allá de los hechos y pensar más en los significados. Digo, si quisiéramos establecer una diferencia, podríamos decir que la dimensión informativa del periodismo se basa más en los hechos tangibles, mientras que la dimensión narrativa, además de los hechos tangibles, intenta buscar significados profundos, significados amplios, significados inesperados de lo que pasa, y para eso está el lenguaje. Entonces solamente es como manejar esa sustancia del lenguaje de un modo más rico, más amplio, más diverso. Yo pues pienso que es precisamente esa es la palabra literatura, ¿no? Uh-huh. Es la información con literatura, porque me parece muy interesante leer una crónica, un reportaje bien hecho, porque te da no solamente la posibilidad de informarte del hecho, sino de conocer más allá, de sentir que estás ahí y de vincularte con eso. Y eso te permite también pues conocer un poquito más de lo que es, lo que está sucediendo, de claro. Por qué, no sé, por qué un narco decide hacer lo que es o cosas por el estilo, que son historias que se cuentan también bastante. Y en ese sentido, ¿qué es hacer crónica? Pero yo creo que la crónica es una forma de la liberación. A mí me parece que yo estoy convencido de que el lenguaje es liberador. O sea, esa es una premisa que yo llevo en mi vida. El lenguaje libera. Lo que no puede ser dicho, lo que no puede ser contado, aprisiona. O sea, algo que tú no dijiste te aprisiona. Algo que tú no pudiste expresar o no pudiste contar, en algún aspecto de tu vida te aprisiona, te encierra. Esa es un poco la cosa. Mientras que lo que se dice, lo que se narra, lo que se cuenta, libera, o sea, te da otra posición entre la vida. Entonces a mí me parece que la posibilidad de hacer periodismo narrativo es un modo de liberar la palabra, de liberar el pensamiento. El periodismo narrativo no es solo un ejercicio de narración, es un ejercicio de pensamiento. Cuando el cronista, hablemos de los cronistas en general, desarrolla una narrativa, está poniendo en juego las imágenes y las palabras, ¿no es cierto? Está poniendo en juego el mundo externo y el mundo interno. Está poniendo en juego su razón y su emoción. Es decir, está poniendo en juego muchas cosas. O sea, está ejerciendo pensamiento, sobre todo, más que además de un relato. Entonces yo diría que sí, que el periodismo narrativo y todas las formas de la narrativa son un ejercicio de liberación. Son un ejercicio de liberación y un ejercicio de pensamiento a través del lenguaje. Y creo que esa es la sustancia de la comunicación. La sustancia de la comunicación es el lenguaje. Y yo diría que a veces nos confundimos y creemos que la herramienta de la comunicación son las tecnologías, el Facebook, el Twitter. Por supuesto que lo son. Por supuesto que ayudan en el sentido, digamos, instrumental. Pero si no hay lenguaje, si no hay liberación de la palabra, si no hay liberación del pensamiento, solo son tecnologías. Solo son tecnologías, sí, son soporte. Técnica. Exactamente. Por ahí va la reflexión mía. Creo que Gustavo ha mencionado, creo que algunos factores importantes para poder entender la importancia del periodismo narrativo. Uno, creo, radica en el hecho de que, bajo esta premisa de que el lenguaje libera, estamos liberando a través de la narrativa tanto la razón y tanto la emoción. En otras palabras, los efectos cualitativos y cuantitativos, podría decirse, de la realidad o de la percepción de la realidad. También, pues, el tema de la importancia del lenguaje, ¿no? Es decir, no solamente es un asunto en el proceso de comunicación, un asunto técnico de tecnología, sino que la materia prima de eso es, o lo que mueve y lo que hace, como lo decía Humboldt alguna vez, que haya movimiento y vida, es precisamente el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y pues, en ese sentido, la importancia de también rescatar al otro, ¿no? Porque de cierta forma libera al escritor, al periodista que está haciendo, ejerciendo esta actividad, pero también supongo que suceden los mismos efectos en el otro, es decir, la persona que lee. Claro, claro. Esa es la idea. Yo creo que una de las cosas que siempre está presente en la cabeza del escritor, aunque algunos dicen que no, pero yo creo que es difícil deshacerse de pensar en el otro. Es decir, cuando tú escribes, en efecto, trata de ser fiel a tu propuesta, a tu postura, a tu visión del mundo, pero nunca deja de estar ahí como latiendo una presencia que es el otro, pero no es un otro específico, son los otros. O sea, es un otro múltiple, diverso, a veces inaprensible, ¿no? Entonces yo creo que la comunicación no tiene sentido sin el otro, ¿no? Eso es lo que se llama en las teorías de comunicación el ejercicio de alteridad, ponerme en tus zapatos, como decíamos alguna vez. Y a mí me parece que es difícil, si no imposible, un proceso de comunicación sin un ejercicio de alteridad. Yo debo ponerme en tus zapatos para darte un mensaje, o sea, algo, por lo menos debo pensar un momento, en cómo es tu vida, para poderte decir lo que quiero decir. Si no, es un intercambio, yo diría, estéril. Entonces la comunicación es eso, pero también es para conocerse a uno mismo. Es decir, cuando tú comunicas y escribes, en realidad ya escribes sobre un tema, pero ese tema te lleva también a conocerte a ti mismo, ¿no? Entonces bien, es sumamente complejo los efectos que tiene, los efectos individuales y los efectos sociales de la comunicación, ¿no? Me parece muy chévere, y también quería resaltar en el hecho de cómo se hace este tipo de periodismo, ¿no? Claro. Normalmente uno va a buscar la información, a preguntar qué pasó y básicamente eso, pero en cambio en el periodismo narrativo es otra cosa, es meterte en la historia, estar en el lugar y vivirlo. Entonces puedes, no sé, contarnos algo que hayas vivido, de una anécdota. Claro, mira, Verás, yo creo que para hacer periodismo narrativo, más que hablar, es importante mirar. O sea, ¿por qué? Porque, verás, hay una, desde mi punto de vista y desde algunos que trabajamos este tema de lo narrativo, hay una diferencia importante entre ver y mirar, ¿no? O sea, ver es un acto fisiológico, un acto físico del órgano de la vista, del ojo, ¿no? Y mirar es un acto psíquico, ¿no es cierto? Está que cuando tú miras, realmente estás descargando ahí toda tu carga emocional y tu carga y tu experiencia. Entonces, en el periodismo narrativo uno no debe quedarse solo en ver las cosas, porque ver es simple, estamos en esta cabina de radio, yo veo, pero si miro, entonces empieza una descarga así, que digo, a ver, esta cabina es una cabina histórica, ¿no es cierto? Esta es una institución histórica. Aquí, digamos, se han producido diálogos importantes sobre la cultura, sobre la política, etcétera. Y entonces uno empieza a elaborar una carga psíquica sobre esto. Eso es mirar. Lo mismo en el periodismo narrativo. Cuando tú ves, una manifestación, ¿no es cierto? Un grupo de gente que expresándose por algo. Claro, la mirada te dice, digamos, si solo ves, dices, es un grupo de personas que caminan y protestan. Pero la mirada, en cambio, te diría, ¿cómo se está expresando la gente individual y colectivamente frente al poder, por ejemplo? ¿No es cierto? La mirada te haría entender esos procesos de acción colectiva que tienen las sociedades, y te hacen mirar qué tan beneficiosos han sido en la historia. Entonces yo creo que el periodismo narrativo se basa sobre todo en una mirada, en una atención sobre eso. Y es lo que a mí me ha servido más en la práctica del periodismo narrativo y de la investigación sobre comunicación. Mirar más que hablar, mirar más que ver. Vital reconocer, como diría, esta técnica, ¿no?, para realizar esta escritura posterior. En algunos textos que obviamente son con fines periodísticos, grandes autores, por ejemplo García Márquez, hay otros escritores que incursionaron en la literatura, pero también en el periodismo. Uh-huh. Total que sus productos, comunicacionales, vienen a ser una especie de obras magistrales del periodismo y tanto de la literatura, tanto que llegan a confundirse incluso a veces, claro, con la misma literatura. Claro, claro, claro. ¿Suele suceder esto también? Mira, puede suceder, pero yo creo que ahí hay un mapa bien clarito. El periodismo puede echar mano de todas las herramientas de la literatura, excepto de una, que es la invención. O sea, solo esa. Mira, entonces tú sabes que en la literatura, para que haya un relato, debe haber una serie de elementos, ¿cierto? Debe haber personajes, debe haber tiempos, debe haber lugares, debe haber acontecimientos, debe haber un narrador. Bueno, los elementos clásicos de la literatura, con los que se hacen novelas, cuentos, etcétera. Y en el periodismo se usan los mismos, son exactamente los mismos. La única diferencia es que el periodista de antemano ya ha establecido un pacto con el lector. Le ha dicho, te voy a contar esto, pero esto ha ocurrido. En cambio, el escritor no establece otro pacto. Entre el lector y el escritor de ficción hay un pacto. El lector dice, voy a leer lo que has escrito. Aunque estoy consciente de que esto es un invento o de que esto es ficción, te voy a leer por el hecho de disfrutar, ¿no es cierto? Tú no le exiges a un novelista que te demuestre que lo que dice es verdad, porque ya has aceptado de antemano que no. Pero entonces eso se llama pacto de lectura. El pacto de lectura entre el lector y el novelista es uno, y el pacto de lectura entre el lector y el periodista es otro, ¿no? Por eso es que García Márquez, cuando escribe, solo para citar al gran referente latinoamericano, cuando escribe novela, escribe novela, ¿no? Él no está preocupado de demostrarte que eso es cierto. Pero cuando escribe periodismo te da todos los datos, te da todas las señales para que tú puedas potencialmente comprobarlo, ¿no? Entonces, fíjate, entre una novela como 100 años de soledad y un que es una obra de ficción, y un texto periodístico como Noticia de un secuestro, el manejo del lenguaje, la riqueza expresiva, la riqueza literaria en ambos es enorme, grandísima. Solo que el uno está sujeto a comprobación. En Noticias de un secuestro habla de toda la industria del secuestro en Colombia y te da datos, cifras, personas, hechos, lugares concretos. En cambio, en 100 años de soledad te dice muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, y vos no sabes cuántos años son ni frente a qué pelotón. Ya. En cambio, en el periodismo, si hicieras una noticia de eso, deberías decir cuántos años después, frente a qué pelotón. Mira, ese es el pacto de lectura, nada más. Es lo único que cambia. De ahí el resto es lo mismo. Vital esto, ¿no? Es decir, el hecho de que podamos recolectar algunos elementos de la literatura y pues utilizarlos también a favor del periodismo. Y lo que me llama bastante la atención de esto es que, bueno, en el campo del literario estamos hablando de personajes y en el campo del periodismo de personas concretas, ¿no? Exacto. Y eso, y creo que asusta también. Asusta el hecho de que lo que podría estar escrito para periodismo, en efecto, es real y, por supuesto, se acerca mucho a la literatura. Por ejemplo, estoy citando algunos casos, ¿no? Casos, por ejemplo, de canibalismo alrededor del mundo, actualmente. Sí. Propios del campo de la ficción, diría yo. Claro, claro. Pero son reales, existen. Exactamente. Y algunas de esas cosas llegan como a atemorizar y asustar. Cosas como estas, no sé si se encontró usted, Gustavo, por ejemplo, en esta obra publicada en el 2005. El monstruo es el otro, la narrativa y social del miedo en Quito. Ajá. Hablemos, por ejemplo, de ello. Ajá. ¿Qué pudo encontrar? ¿Qué tipo de discursos se encontró? Obviamente son reales, ¿no? Sí. Basados en el periodismo. Claro, ¿qué claro. tipo de cosas se encontró en esta investigación? Mira, este libro fue producto de una gran preocupación mía, que era que constatar que vivíamos en una ciudad que había dejado de ser el espacio de la paz y de la comodidad y se había convertido en el espacio de la violencia y de la inseguridad. Y mi inquietud era en qué momento lo real y lo imaginario se encontraban. Entonces me puse a indagar en el hecho de que en efecto había razones reales y tangibles para decir que aquí había aumentado la violencia y que podías tener miedo, ¿cierto? Pero también había un relato, había una construcción simbólica que podía no estar ya basada en la realidad, simplemente circulaba y la gente la daba por cierto. Entonces, este libro es un intento de buscar dónde se encontraban la ciudad real y la ciudad imaginada. O sea, una cosa es la ciudad que vives y que sientes y otra cosa es la que imaginas, ¿no es cierto? Y esa es la historia del monstruo es el otro. Entonces encontré que había muchas lo que se llaman historias urbanas, ¿no es cierto? Pero por decenas, yo escogí ahí unas dos o tres, pero había por decenas. Sí, que a la salida de una cadena de cines hay un tipo que anda con una aguja infectada de sida y que anda pinchando a la gente. Yo decía, a ver, y todo el mundo ya iba con miedo a eso. Que en los semáforos había un muchacho que se paraba y fingía que lo han atropellado y en realidad era para asaltar a las personas. Y que ahí todo el mundo tenía esa idea y en los semáforos estaba así, con temor. Con temor, ¿no? Y puede ser que haya ocurrido eso. Es probable que haya, que este personaje, este chico que dicen, puede ser que haya pasado, pero parecía que estaba en todas las esquinas, en todos los semáforos y que se había saltado a todo el mundo. Entonces yo me puse a indagar eso de que en efecto hay una ciudad real, una ciudad concreta y hay una ciudad que vive en nuestra cabeza, ¿no? Si tú te vas

la publicación de El monstruo es el otro, la narrativa social del miedo en Quito. Pero decíamos también que Gustavo también trata de fusionar quizás este formato narrativo con otro tipo de investigación o lecturas más académicas. En ese sentido también tenemos otros textos. Por ejemplo, la representación de la cultura afrodescendiente en los textos de la educación básica en el Ecuador. Hablemos de ese texto, Gustavo. Verás, una de las cosas importantes en la comunicación son los procesos de representación. ¿Qué es la representación? La representación es la imagen mental que tú creas de alguien a través del discurso. O sea, la representación es esa noción del otro que tú has construido a través de palabras y de lenguaje. Es eso. Entonces, en el contexto de un trabajo que hice para la Flaxo hace unos años, quería saber cuál es la representación justamente de la cultura afro en los textos escolares, porque los niños, las escuelas aprenden de justamente de estas representaciones. Y en ese entonces el resultado fue preocupante, ¿no? Porque en los textos escolares en el Ecuador, los que se usaban, los textos oficiales, había una representación de la cultura afro bien muy estereotipada y muy pobre. Yo recuerdo clarísimo uno de los enunciados de uno de los textos decía: los pueblos afro, los pueblos negros del Ecuador vinieron a esta parte del mundo en calidad de esclavos, pero ahora destacan en la selección de fútbol. Entonces había un estereotipo. No, pero además había un borramiento de memoria de 500 años, ¿no es cierto? Claro. O sea, lo que les estaban diciendo a los niños: los pueblos afro eran esclavos y ahora son futbolistas. Y se pasaban la cultura, el arte, la memoria, la política, las formas de vida, las formas de organización, el proceso de justamente de resistencia, la resistencia, la propuesta, ¿me entiendes? La intervención en la vida de una sociedad. Entonces, fíjate que y así había otros elementos. Decían: viven en Esmeraldas y algunos en el Chota. Y yo me preguntaba: bueno, pero en Guayaquil también viven, y en Quito también viven, y no. Entonces yo decía, era preocupante que en los textos de educación básica había este tipo de representación de los pueblos. Bueno, y entonces hicimos un trabajo en ese sentido, porque es un tema que a mí me preocupa. Lo mismo en el periodismo. Ojo, en el periodismo también se producen representaciones estereotipadas, incompletas, yo diría falsas, de muchos aspectos. O sea, justamente una de las cosas que más hay que cuidar en el periodismo es el tipo de representación que hacemos del otro, ¿no? A veces tú escuchas, por ejemplo, cosas como prostitución infantil, ¿no? Y yo digo: no hay prostitución infantil, pues lo que hay es explotación sexual de niños, ¿no? Porque no es que los niños se prostituyen, o así, o trabajo infantil. Dios, hay explotación laboral de niños. Entonces, a veces en el periodismo también no somos conscientes de las representaciones sociales que construimos, ¿no? Y eso es una forma de violencia, ¿no? Es una forma de violencia. Desde el periodismo también se puede violentar a una sociedad. Entonces yo creo que la formación en periodista debe incluir no solamente la destreza informativa, sino destreza en el lenguaje y un conocimiento más amplio de lo que es la diversidad para usar el lenguaje adecuado, ¿no? Por ahí va la idea, ¿no? Quisiera que nos cuente una anécdota, porque justo hace un momento nos estaba hablando del Doctor Muerte. Ajá, no nos terminó de contar de qué se trataba, y pues sería interesante escuchar esta anécdota, porque de esta manera sabemos cómo se construye este periodismo, ¿no? Claro, claro. Mira, el Doctor Muerte era un personaje hace unos años que fue detenido porque había asesinado a dos o tres personas y había intentado matar a otras cinco o seis, ya no me acuerdo bien los datos, pero circulaba la idea de que alguien estaba matando a la gente. Y este era un médico pediatra, un médico pediatra que la policía lo bautizó como el doctor Muerte, ¿no? Y mientras yo escribía este libro del monstruo es el otro, trabajaba como reportero en el diario El Universo, y una vez nos llegó el dato de que ya lo habían capturado, ¿no? Entonces lo que a mí me llamó la atención era cómo todo el mundo se centró en el doctor Muerte y nadie le hacía preguntas, porque era como encontrarse contra una otredad a la que no, como que no tienes acceso a esa otredad. Era un médico pediatra que se había convertido en asesino en serie, ¿me entiendes? Entonces yo recuerdo, y yo lo narro allí, ahí no, ahí introduzco un elemento narrativo en mi libro, cómo lo presentaron, cómo el tipo quedó mirando así a las personas y nadie le decía nada, solo le tomaban fotos, ¿no? Y ahí yo ponía en práctica lo que les dije hace un momento. A veces también es mejor no hablar, sino mirar, ¿no? Y lo que me quedó en claro era que ese silencio, ese asombro, no era tanto por no poder decirle nada, sino que porque la gente estaba viendo ahí la materialización del mal. O sea, el doctor Muerte era la prueba de que el mal existe, ¿no? De que el mal está ahí, de que el mal no es un concepto abstracto, sino que se puede materializar en una persona, en un individuo de carne y hueso. Y a mí me quedó tanto la impresión eso, porque todos los reporteros estaban paralizados frente a un asesino en serie, ¿no? Nadie le dijo, oiga, ¿por qué hizo esto? ¿No? Creo que al final alguien le dijo, ya cuando ya se iba, le dijo, ¿y por qué los mató? ¿No? Y entonces él dijo, los maté porque no soporto que se burlen de mí. Así, una cosa escalofriante, ¿no? Entonces esto del doctor Muerte llevaba a lo siguiente, a que nosotros sabíamos, conocíamos de la existencia de esto, pero no había adquirido una dimensión material. Y estar frente a él era una cuestión paralizante. Y entonces el mensaje que se produjo, que se dio a través de los medios en ese entonces, era que eso, que el doctor, un doctor Muerte puede estar parado en cualquier esquina. O sea, ¿me entiendes? Y no estoy diciendo que los medios intencionalmente estén creando una atmósfera de terror. No, me parece que eso no era la intención de los medios. Pero el rato que que las cosas adquieren una dimensión mediática, llegan de una forma especial a tu vida. O sea, entran a tu vida. Mientras no se transmiten a través de un medio, no entra a tu vida, pero el rato que tú lo leíste o lo viste en la televisión, entró a tu vida, entró a tu casa, y empiezas a sospechar de todo, ¿no? Entonces, hasta de ti mismo, o sea, claro, ¿me entiendes? Empiezas a reconocerte en ese doctor Muerte. O sea, ¿qué tan capaz soy yo mismo de convertirme en un asesino en serie? ¿Cuántas veces no he querido hacer un acto de violencia como ese? Entonces, ¿me entiendes? Por ahí va la construcción del miedo, ¿no? ¿Cómo se construye el miedo en la ciudad? Por supuesto, hay otros textos, por ejemplo, Ecuabole y la ovación voluntaria. Uh-huh. ¿Este texto de qué trata? Es justamente, yo hice este texto porque, a ver, yo he sido jugador, yo he sido lo que se llama ecuabolista, yo soy jugador de Ecuabole muchos años, y se dio una coyuntura de que una entidad pública ligada al deporte estaba construyendo lo que se llamaría las memorias del deporte ecuatoriano. Y a mí me pidieron trabajar un texto sobre cualquiera de los deportes tradicionales del país, y yo escogí el ecuaboli. El ecuaboli, yo estoy convencido de que más que una práctica deportiva, es una práctica cultural, o sea, además de lo deportivo. En el ecuaboli se reflejan muchos rasgos de aquello que podríamos decir ecuatorianidad, ya que yo no soy muy amigo de estos temas, ecuatorianidad, argentinidad y todo, me parece que a ratos son medios cuestionables, pero si es que hubiera alguna forma de ser ecuatoriana, yo creo que eso se refleja mucho en el ecuaboli, ¿no? O sea, yo creo que en ningún deporte, por ejemplo, en ningún deporte las partes llegan a unos acuerdos tan equilibrados. A ver, en el fútbol puede jugar el campeón del mundo con el equipo más débil, si es que le toca. Pero en el Ecuaboli siempre se llegan a unos arreglos. Es decir, el que juega mejor, entonces toma unos compañeros menos buenos para el otro, para que se equilibren los equipos. En torno al Ecuaboli hay todo un circuito de economía solidaria, ¿no es cierto? La señora que vende las fritadas, el señor que alquila la pelota, el que hace de árbitro, los que apuestan, o sea, hay toda una circulación. Todo un sistema de significación, ¿no? Todo un sistema, ¿no es cierto? Una de las cosas que yo desarrollaba ahí era que tiene una función geriátrica. O sea, muchos jubilados encuentran en torno a la cancha de boli un lugar donde estar. Y un lugar donde estar, y donde conversar, y donde verse con otros, yo creo que ayuda a la salud mental, ¿no es cierto? O sea, ¿qué harían muchos jubilados sin ese espacio, que además es gratuito? Entonces, mira, hice todo un trabajo etnográfico, periodístico, etnográfico sobre el Ecuaboli, y está narrado en forma de crónica. O sea, es una crónica sobre el Ecuaboli, y las personas que lo han leído me han dicho que se sintieron así como un retrato de ellos mismos, un retrato de nosotros mismos, de lo que somos y de lo que hemos sido como ecuatorianos. Entonces, mira, a través de un eso es lo rico del periodismo narrativo, a través de un tema concreto como el Ecuaboli intentas retratar a una sociedad, intentas de alguna manera revelar sus rasgos más significativos como sociedad. Qué interesante realmente. Sí. Cómo todo tipo de vivencias se pueden convertir en una narración periodística, ¿no? Sí, claro. Y bueno, esto también tiene mucho que ver con la cultura, y precisamente aquí nosotros somos Radio Casa de la Cultura. Usted tiene estudios en la cultura, entonces podríamos definir un poquito este tema del periodismo cultural. Sí, justamente hablaba con Gabriel hace un rato que el periodismo cultural se enfrenta a una especie de mar, o de desierto, o de selva, en el sentido de que es tan amplio y tan complejo el tema de la cultura, que si no establecemos unos mapas, unas orientaciones, nos podemos perder, ¿no es cierto? Es decir, cultura es todo, pero cuando decimos cultura es todo, decimos todo y no decimos nada, claro. ¿No es cierto? Entonces, mira, yo más o menos he trabajado desde una definición de cultura. O sea, cultura son los... Yo lo resumiría, fíjate que estoy siendo absolutamente atrevido, tratando de resumir cultura en tres cosas. Pero yo diría que es los modos de hacer y producir. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es cómo las sociedades reproducen sus condiciones materiales, ¿no es cierto? Lo otro es los modos de pensar y sentir. Es decir, que cómo las sociedades se entienden a sí mismo y cómo sienten lo que les pasa. Y la otra yo diría que es la forma de decir y comunicar. Es decir, cómo hablas, cómo te expresas. Entonces, diría que hacer, pensar y decir. Yo creo que por ahí se van corriendo todo el riesgo de ser muy esquemático. Yo diría que la cultura es más o menos eso, ¿no es cierto? Es cómo producimos, cómo sentimos y cómo nos expresamos. Esa es un poco la idea. Entonces, a partir de esa constatación, yo creo que el periodismo debe irse moviendo. Entonces, cómo se gestiona cada una de estas cosas, ¿no? Y ahí tienes también otro ramillete de posibilidades. Pero una cosa importante era no entender la cultura como esas manifestaciones folclóricas, como esas manifestaciones solamente exteriores, ¿no? La cultura también tiene una dimensión política y administrativa, también tiene unas políticas, también tiene unas gestiones que está a cargo de unas instituciones. Entonces, ahí, por ejemplo, habría que encontrar cuál es el lugar de instituciones como la Casa de la Cultura, como el Ministerio de Cultura, etcétera. ¿Cuál es su función dentro de este gran entramado de la cultura? ¿qué está haciendo en la tarea de pensar, por ejemplo? ¿Qué está haciendo en la tarea de producir? ¿Y qué está haciendo en la tarea de decir? Esto que estamos ahorita, por ejemplo, estamos en el ámbito del decir, del comunicar, ¿no es cierto? Y preguntarnos, ¿es esto lo que debemos hacer? ¿Deberíamos hacer algo más? ¿Deberíamos qué? ¿No? A mí me parece buenísimo este tipo de diálogos, ¿no? Entonces, yo creo que este el acto de decir es un componente de la cultura. Después de mí se va a sentar, qué sé yo, un administrador cultural o un cronista o un artista. Entonces, ahí se refleja la cultura, cómo están diciendo las cosas, cómo están diciendo el mundo. La forma como yo digo el mundo es distinta de la forma como dice el mundo, por ejemplo, el otro invitado que creo que van a tener dentro de un rato, que es Sinara Alvarado, ¿no es cierto? Y es distinta de la que puede decir Martín Caparrós o Leila Guerrero o qué sé yo, o un escritor que en este momento está muy valorado, que es Leonardo Padura, por ejemplo, en América Latina. Son formas de decir, y ahí está la cultura, o como lo dice un poeta. Entonces, creo que el periodismo cultural tiene que trazarse unos mapas, unos esquemas, unas cartografías para no perderse en ese mundo tan amplio que es la cultura. Vital el diálogo junto a Gustavo Abad, periodista e investigador de la comunicación, también reportero y editor de importantes diarios ecuatorianos, y por supuesto ha publicado obras de valiosa importancia. Justamente las estamos analizando en este diálogo. Uh-huh. Pero el tiempo en la radio se hace muy muy corto, ¿no? A pesar de que hemos hablado bastante, pero ya es el momento de despedir esta entrevista. Yo quiero agradecer a Gustavo por este diálogo, por su tiempo y por supuesto por tratar de que este tema, que es tan importante del periodismo, y por supuesto estas fases o estas proyecciones del periodismo puedan hacerse conocer un poquito más y profundizarse desde el punto de vista ya de un periodista y por supuesto desde lo catedrático. Sí. En ese sentido, pues, Gustavo, solo faltaría unos datos. Yo sé que usted tiene un blog. ¿Nos podría facilitar el ingreso a este blog? ¿Cómo lo haríamos? Sí, mira, este es un blog que surgió por la necesidad de ir colocando ahí algunas reflexiones, algunos temas que no habían podido ser publicados por otros medios, aunque muchos medios lo reproducen. Este se llama Rostro Adusto. Es un nombre, más bien es un accidente doméstico, no significa nada en específico. En realidad es un conjunto de reflexiones que yo hago ahí, en este blog, sobre la cultura, la comunicación y la política, que es un poco los temas en los que yo trabajo. Está abierto hace un rato, creo que tú entraste. Yo en los últimos meses un poco lo tuve que descuidar a propósito, porque yo estoy empeñado en terminar una tesis doctoral en literatura y decidí centrarme específicamente en ese proyecto, pero tiene unos alrededor de unos 100 y un poco más de entradas de artículos publicados ahí, donde están algunas reflexiones mías sobre estos temas, comunicación, cultura y política. El último justamente hablaba sobre lo que significa preguntar en tiempos en que el poder condena la pregunta. Justamente ese es el tema del artículo, es decir, ¿qué es hacer periodismo en tiempos actuales, ¿no? Era a propósito del juicio que le siguieron a los miembros de la Comisión Anticorrupción por haber pedido que se investigue un caso. Entonces, yo señalaba, o sea, ¿qué significa preguntar? O sea, ¿qué debemos preguntar? Sería interesante que lo abran y algún rato conversamos sobre eso. Bueno, es un aporte modesto. Yo no me dedico a marketear en mi blog, ni a ponerle, ni a buscarle crear tendencias. No sé cómo se hace eso, digamos, pero es solamente un testimonio personal de lo que yo puedo percibir de lo que pasa en esta sociedad. Y eso es, creo que ese ejercicio nos corresponde a todos, ¿no?

obligatorio. Por cada camino sin andar, por cada difunto sin velorio, por cada deseo destinado a naufragar, por cada verdad condicionada, por cada ventana sin abrir, por cada pregunta censurada, por cada plegaria que no alcanzó a subir. Hay una luz, desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de un enlace voluntario nacional. Como parte de sus nuevas funciones, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, mantuvo una reunión con representantes de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, CANAPE, y de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha, CAPEIPI, para coordinar una primera agenda de trabajo. Escuchemos las palabras de Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador. Me llena mucho entusiasmo saber que hay ese compromiso de empresarios ecuatorianos, de productores ecuatorianos, de emprender, de innovar, de producir más, de hacer cosas nuevas. En la reunión se propuso la creación de consejos consultivos y de una agenda nacional por la innovación, calidad y empleo, al igual que la creación de políticas públicas para fomentar exportaciones y atraer inversiones al país. Marco Carrión, presidente de CAPEIPI. El manifiesto se refiere a el compromiso que tenemos como sector productivo de las pequeñas y medianas empresas y de las pequeñas igualmente y de la economía popular y solidaria. Esto lo hemos venido trabajando, no de ahora. que se entienda que no es de ahora estos compromisos. Estos compromisos son de mucho tiempo atrás. Ecuador amplía sus oportunidades de exportación con la sexta macrorrueda de negocios que se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, donde se reunieron más de 600 exportadores ecuatorianos y 180 compradores de 34 países. Escuchemos las palabras de Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior. El reto de diversificar nuestra oferta exportable e internacionalizarla se ve reflejada en este tipo de eventos, en acuerdos comerciales que demuestran claramente la voluntad y el compromiso para alcanzar el desarrollo nacional. Esta plataforma comercial es un trabajo en conjunto del Ministerio de Comercio Exterior y ProEcuador, que busca fortalecer, diversificar e internacionalizar a los 16 sectores de la oferta exportable ecuatoriana. Con motivo del Día del Liberalismo, la familia Alfaro Reyes realizó la entrega de su archivo histórico al Ministerio de Cultura y Patrimonio en calidad de donación, para su conservación y circulación a favor de la ciudadanía. Escuchemos las palabras de Raúl Pérez, ministro de Cultura y Patrimonio. Va a ser digitalizado inmediatamente, es decir, la disponibilidad tiene que ser abierta para todo público, ¿no? Especialmente para los estudiantes. Yo creo que estudiantes de escuela, de colegios, tienen que recibir este mensaje, y me parece que esto es un motivo como para enseñar, como para hablar de la vida de Eloy Alfaro, como para hablar de sus luchas revolucionarias. Este legado cuenta con aproximadamente 2.000 documentos que contienen información del país, comprendida entre 1895 y 1975, en los que se retrata principalmente un periodo de la historia del cantón Urcuquí en Imbabura. Miguel Alfaro, descendiente de Eloy Alfaro. Y ahí está la constancia de fotos, que a mí me ha gustado siempre las fotos, me ha gustado recuerdos, poner la fecha y para saber de qué año es. La documentación que perteneció a los descendientes del viejo luchador cuenta con obras dramáticas inéditas de Elías Alfaro, partituras, fotografías, cartas, publicaciones, bocetos y diseños arquitectónicos, entre otros documentos que enriquecerán el patrimonio y la memoria del pueblo ecuatoriano. Termina el enlace voluntario nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Boca Pelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 15 de junio, 19:30, entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Boca Pelo, Pura Boca. ¡Oh! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El viernes 9 de abril, Jorge Eliezer Gaitán había llegado muy eufórico a su oficina de abogado, en el cruce populoso de la carrera séptima con la avenida Jiménez de Quesada. Plinio Mendoza Neira lo invitó a almorzar poco antes de la una. A esa hora me senté a almorzar en el comedor de la pensión donde vivía, a menos de 3 cuadras. No me habían servido la sopa cuando Wilfrido Matthew se me plantó espantado frente a la mesa. «Se jodió este país», me dijo. Acaban de matar a Gaitán frente al Gato Negro. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a nuestra 14:15, fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Luis Gaitán, por órdenes del Partido Conservador. Apenas si tuve alientos para atravesar volando la avenida Jiménez de Quesada y llegar sin aire frente al café El Gato Negro, casi en la esquina con la carrera séptima. Acaban de llevarse al herido a la clínica central, a unas cuadras de allí, todavía con vida pero sin esperanzas. Un grupo de hombres empapaban sus pañuelos en el charco de sangre caliente para guardarlos como reliquias históricas. Una mujer de pañuelón negro y alpargatas gruñó con el pañuelo ensangrentado. «Hijos de puta, me lo mataron». Las cuadrillas de limpiabotas armados con sus cajas de madera trataban de derribar a golpes las cortinas metálicas de la farmacia Nueva Granada, donde los escasos policías de guardia habían encerrado al agresor para protegerlo de las turbas enardecidas. Un hombre alto y muy dueño de sí, con un traje gris impecable como para una boda, las incitaba con gritos bien calculados y tan efectivos, además, que el propietario de la farmacia subió las cortinas de acero por el temor de que la incendiaran. El agresor, aferrado a un agente de la policía, sucumbió de pánico ante los grupos enardecidos que se precipitaron contra él. «Agente», suplicó casi sin voz, «no deje que me maten. Nunca podré olvidarlo». Tenía el cabello revuelto, una barba de 2 días y una lividez de muerto con los ojos sobresaltados por el terror. Llevaba un vestido de paño marrón muy usado, con rayas verticales y las solapas rotas por los primeros tirones de las turbas. Fue una aparición instantánea y eterna, porque los limpiabotas se lo arrebataron a los guardias a golpes de cajón y lo remataron a patadas. En el primer revolcón había perdido un zapato. «A Palacio», ordenó a gritos el hombre de gris que nunca fue identificado. «A Palacio». Los más exaltados obedecieron. Agarraron por los tobillos el cuerpo ensangrentado y lo arrastraron por la carrera séptima hacia la Plaza de Bolívar, entre los últimos tranvías eléctricos atascados por la noticia, vociferando denuestos de guerra contra el gobierno. Desde las aceras y los balcones los atizaban con gritos y aplausos, y el cadáver desfigurado a golpes iba dejando jirones de ropa y de cuero en el empedrado de la calle. La turba siguió hasta el Palacio Presidencial, también desguarnecido. Allí dejaron lo que quedaba del cadáver, sin más ropas que las piltrafas de calzoncillos, el zapato izquierdo y 2 corbatas inexplicables anudadas en la garganta. 50 años después, mi memoria sigue fija en la imagen del hombre que parecía instigar al gentío frente a la farmacia, y no he encontrado en ninguno de los incontables testimonios que he leído sobre aquel día. Lo había visto muy cerca, con un vestido de gran clase, una piel de alabastro y un control milimétrico de sus actos. Tanto me llamó la atención que seguí pendiente de él hasta que lo recogieron en un automóvil demasiado nuevo, tan pronto como se llevaron el cadáver del asesino, y desde entonces pareció borrado de la memoria histórica. En aquel tumulto incontrolable estaba el líder estudiantil cubano Fidel Castro, de 20 años, delegado de la Universidad de La Habana a un congreso estudiantil convocado como una réplica democrática a la Conferencia Panamericana. Castro se entrevistó con Gaitán y este lo citó para el viernes siguiente. Gaitán en persona anotó la cita en la agenda de su escritorio, en la hoja correspondiente al 9 de abril. Fidel Castro, 2 p.m. Según él mismo ha contado en distintos medios y ocasiones, y en los interminables recuentos que hemos hecho juntos a lo largo de una vieja amistad, Fidel había tenido la primera noticia del crimen cuando rondaba por las cercanías para estar a tiempo en la cita de las dos. De pronto lo sorprendieron las primeras hordas que corrían desaforadas y el grito general: ¡mataron a Gaitán! Corrimos hacia la casa de empeño a tratar de rescatar mi máquina de escribir nueva. Pero no estaba donde había estado siempre. No nos preocupamos. Pensamos que en los días siguientes podríamos recuperarla, sin darnos cuenta todavía que aquel desastre colosal no tendría días siguientes. Suspiro de un ayer, flor que desmayó, beso que se fue. Somos y el abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre, vuela alto. Tiempo, la luna y el sol sanarán la ausencia que hoy dejamos. Vuela lejos. Que se tejen sin prisión, alas del viento, brisa de un querer. Somos y el abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre, vuela alto. Tiempo, la luna y el sol sacarán la ausencia que hoy dejamos. Vuela lazos que se tejen sin prisión, alas del viento, brisa de un querer. Somos y el abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre, vuela alto. El tiempo, la luna y el sol pagarán la ausencia que hoy dejamos, vuela lejos. De un ayer, flor que desmayó, beso que se fue. Diez de la mañana con 16 minutos y ya estamos de vuelta con más de La Rayuela, amigas, amigos. Bueno, cuando iniciamos nuestro programa del día de hoy hablábamos de que pues en junio se celebra la primera edición de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Y bueno, se habla de que realmente este trabajo literario realmente tiene mucha historia que contar, ¿no? Hay muchas ediciones en diferentes países del mundo y se hará coincidir, se va a coincidir además con el 110 aniversario de su nacimiento y el 90 de la edición de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Aparte de esto, queremos contarles que hay un hallazgo de pues trabajos literarios de Neruda, pero son trabajos realmente inéditos, poemas inéditos de este poema nacional, de este poeta nacional, ¿no? Pablo Neruda, que fueron hallados durante una revisión de sus archivos por parte de la Fundación Pablo Neruda. Hay que también decir que esta publicación de este material inédito de Neruda es el más importante que se ha hallado hasta ahora de este poeta. Bueno, se han dicho muchas cosas de Neruda, ¿no? Se han dicho muchas cosas de Neruda y precisamente esta mañana escuchaba este comentario de que Neruda ciertamente no fue solo el poeta, fue también el que denunció inequidades, un tipo ligado absolutamente a la izquierda de su país, ¿no? En Chile. Hay algunas obras de Neruda que inclusive han sido llevadas al teatro. Es el caso, por ejemplo, del Cartero de Neruda, que ha sido ya llevada como una obra teatral en Ecuador, en Chile, en Argentina y en otros países del mundo. Entonces, pues igualmente nosotros cada día estamos atrás un poco de la pista de estos escritores ecuatorianos y latinoamericanos que han dado mucho que hablar. Ayer hablábamos, Gabo, acuérdate, era el aniversario del fallecimiento, pues, del argentino José Luis Borges, por ejemplo, ¿no? Gente que realmente ha marcado un antes y un después en la historia de la literatura, ¿no? Claro, estamos hablando de uno de los mejores escritores en cuanto a poesía se refiere, ¿no? A nivel mundial, por algo es premio Nobel, ¿no? La publicación del material inédito de Neruda, según esta fuente, es el material más importante hallado hasta ahora del poeta, con lo que, como lo anunciaba Beatriz, ya pues ya se conmemora algún tiempo muy considerable, ¿no? En el tiempo de publicación de esta obra. Para Sex Barrial, es esta editora de publicaciones, la certificación de la autoría de estos más de 20 poemas los convierte en el mayor hallazgo de las letras hispanas en los últimos años, un acontecimiento literario de importancia universal. La relevancia de este hallazgo reside en que los poemas encontrados fueron escritos con posterioridad a Canto General de 1950, en la época de la madurez de Neruda, y previamente solo habían aparecido dos trabajos inéditos: El Ruido Invisible, que incluía poesía y prosa de juventud, y sus poemas de adolescencia, Cuadernos de Temuco. El poeta y académico Per Dürrenmatt ha estado muy implicado en la publicación de estos inéditos, pues valora que en los nuevos poemas de Neruda se halla el poderío imaginativo, la desbordante plenitud expresiva y, por supuesto, el don, el apasionamiento erótico o amatorio que para la invectiva, el sátiro o el mínimo detalle cotidiano ha convertido en un poema. Claro, pues, para Saïx Barral, como avanzó en un fragmento de un poema sin título escrito en 1964, el año en que aparece Memorial de Isla Negra, la gran recapitulación poética autobiográfica de Neruda al cumplir 60 años. Y pues tenemos un fragmento, ¿no? De esa obra. Reposa tu pura cadera y el arco de flechas mojadas. Extiende en la noche los pétalos que forman tu forma. Que suban tus piernas de arcilla el silencio y su clara escalera. Peldaño a peldaño, volando conmigo en el sueño, yo siento que asciendes entonces al árbol sombrío que canta en la sombra. Oscura es la noche del mundo sin ti, amada mía, y apenas diviso el origen, apenas comprendo el idioma, con dificultades descifro las hojas de los eucaliptos. Este poema, amigas y amigos, fue encontrado en la caja número 52, que contiene materiales muy diversos, y los originales son mecanografiados, y pues no selló una versión manuscrita de este poema, ¿no? Estas pues son declaraciones de Saïx Barral, como lo había dicho Gabriel, respecto a este material que se encuentra de Pablo Neruda. Seguimos con más información. Sí, un poquito más del hecho también de informar un poco de agenda cultural, que siempre se dan estas actividades en la Casa de la Cultura, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del cuarto Festival de Cine Latinoamericano, de el 8, el 18 en Quito, el 19 al 24 en Ibarra, 19 al 20 en Loja, en Machala, del 19 al 23, del 19 al 24 en Macas. La Casa Cinefest junio 2017, representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y también Uruguay, la República de Venezuela, República Dominicana, Costa Rica. Todos estos exponentes del cine latinoamericano serán presentes en este cuarto Festival de Cine Latinoamericano. La entrada es gratuita. Y pues la sede de la Casa de la Cultura también es un espacio precisamente para la inclusión de este cuarto festival de cine latinoamericano. También pues nombrarles que la obra del Ballet Nacional del Ecuador, Blanca Nieves, se presentará en la Casa de la Música, esto el sábado 17 de junio a las 17 horas y también el domingo 18 a las 17 horas. La Casa de la Música se encuentra ubicada en la calle Valderrama y Avenida Mariana de Jesús. El aporte sugerido es de $5. Usted se preguntará por qué es sugerido. Es porque precisamente esto nos comentó ayer la comunicadora social del ballet, que se está trabajando con una institución a favor de niños, ¿no? En ese sentido, pues es importante esos aportes sugeridos, porque obviamente lo recaudado va para estas instituciones. A propósito de ello, nosotros tenemos 4 pases para Blancanieves, precisamente a realizarse en la Casa de la Música. A lo largo de esta emisión y a lo largo de este día, pues publicaremos, usted debe estar pendiente de esos pases, porque los vamos a regalar prácticamente, gracias al apoyo del Ballet Nacional del Ecuador. Así es, Gabriel, tengo en mis manos la revista Rocinante 104, y en ella usted puede pues encontrar algún material interesante, como es la entrevista con el nuevo ministro de Cultura, el escritor Raúl Pérez Torres, quien dice que está buscando proyectos de largo alcance, precisamente el flamante ministro de Cultura, en un diálogo con Rocinante, despeja diversas inquietudes relacionadas con la nueva etapa del ministerio a partir del gobierno de Lenín Moreno, quien se ha comprometido a saldar la deuda que dejan 10 ministros en 10 años de revolución, sin revolución cultural. Usted puede leer este artículo, también puedes, acá hay un especial, es un debate sobre el arte con Avelina Lesper, ¿no? Y por supuesto, el libro del mes con Adela y Modesto Ponce. Es importante recordarles a ustedes que para la próxima semana hemos hecho contacto con Pavel Ewes, precisamente para hablar sobre sus murales, sobre sus obras, pero además sobre los murales como una forma de discurso social también. 10:25 a.m, Fernanda, te escuchamos. Continuamos con un poquito más de agenda y pues queremos invitarles a la Yumbada de Cotocollao, ejerciendo el derecho a vivir nuestra identidad. Esto será el 16, 17 y 18 de junio en la Plaza de Cotocollao. Pero pues usted se preguntará qué es esto. La Yumbada de Cotocollao es una expresión cultural ancestral de la ciudad que merece ser reconocida y fortalecida. Este grupo ciudadano ha ejercido su derecho a vivir su identidad y sus valores culturales junto con la ayuda del municipio de Quito y de otras instituciones y organizaciones comunitarias. Es por esto que el municipio ha decidido darle valor a este aporte que es de pueblos y nacionalidades indígenas y declarar a Quito como ciudad intercultural y pues recordar también que la cultura es un derecho. Y por lo tanto vale la pena pues tener este tipo de eventos que son danzas y bueno, ya les voy a comentar un poquito de qué más se trata. El día viernes, este viernes, desde las 19 horas hasta las 5:30 de la mañana, será la recogida de yumbos en el barrio de Cotocollao. El sábado 17 a las 6 de la mañana, el antialbazo en la plaza de Cotocollao. A las 10, la visita al prioste mayor. A las 11 la visita a los priostes, a las 6 el retiro de la rueda de la administración, a las 7 la salve y en la noche la víspera y quema de la rueda en la plaza de Cotocollao. Por otro lado, el domingo ya será el ritual de la yumbada, habrá ahí comida comunitaria, el ritual de la matanza, danza de curiquingue y la despedida. Así que pues ya lo sabes, si le interesan estos temas tan importantes, culturales, la Yumbada de Cotocollao, pues ya lo saben, aquí pueden asistir. Bien, Fernanda, mil gracias. Amigas, amigos, las 10:30 a.m, vamos a hacer nuestro corte de media hora, pues, y claro, al volver, con la mejor música de nuestros compositores, de nuestros intérpretes ecuatorianos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. Le esperamos. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Somos testigos de la historia. Somos testigos de la cultura. Zona Cultura, 100.9 FM y 940 AM. Muy pronto. Zona Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.

qué será de mí. Preguntes quién murió, qué tan lejos de tu lado, quién será más que no yo. Desde la mañana con 40 minutos, regresamos aquí a este espacio de La Rayuela. Recuerde que nos escucha a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940M, y también en www.radiocce.com, la primera radio pública cultural del país. Y aquí estamos justamente haciendo, o tratando de difundir la cultura, el arte, de promocionar también estos ámbitos. Es importante, pues sabemos que es la única forma en la que pues los artistas se dan a conocer. Este es el espacio precisamente para los artistas, la casa de los artistas. Nos encontramos en esta mañana con nuestro siguiente invitado. Estoy hablando de Santiago Andrés Villalba Nardella, alias, o su seudónimo, su nombre artístico, podríamos decir, Andrés Nardella, nacionalidad ecuatoriana, nacido allá por la década de los 80, exactamente en 1980, y pues es un artista que tiene la marca Yamaha Internacional aquí en el Ecuador, es representante de esta marca, y también de River Straps Endorsement y también de Cifuentes Strings. Y bueno, tiene un perfil profesional de amplia trayectoria, 14 años en el área pedagógica como profesor de instituciones como Fortísimo Escuela de Música, Today's Music School, Instituto Internacional Alegro, Instituto Internacional Canción, Academia Estados Unidos, colegios y escuelas de la ciudad de Quito. Y bueno, es un músico muy con mucha trayectoria, como he dicho, y por supuesto con bastante formación a nivel superior y en instituciones pertinentes a la música. Y bueno, no voy a leer tanto el perfil porque en efecto hay muchas cosas que decir, solamente quiero destacar la experiencia artística ya y el performance. Andrés Nardella ha participado, bueno, en algunos grupos importantes de la capital y yo diría del Ecuador. Ustedes recordarán la banda quiteña Viuda Negra, así es, Andrés hacía la función de bajo y coros en esta agrupación, también con el reconocido guitarrista Gitar Cuesta en la colaboración justamente del bajo, por supuesto con Anima Insight en bajo y coros. Hace algunos años atrás, pues Andrés conformaba parte de un grupo llamado Vía Alterna, en el cual pues era bajista, corista, la voz, escritor y compositor y arreglos de toda la agrupación. Ha participado también junto a Pablo Andrés en proyectos como Soda Eterno, Dancos y también con Augusto Pico. Y bueno, estas serían como los hitos más importantes. También cómo olvidar la agrupación Ángel Blanco, ¿no? Y actualmente Cacería de Lagartos. Así es, estamos con un músico de larga trayectoria. Ustedes me escucharon todas las agrupaciones en las que Andrés ha formado parte y pues es un gusto tenerlo aquí en los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, Andrés. Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por esta apertura. Gracias también, Mayra, por tomar en cuenta dentro de lo que es el grupo de profesores o de docentes de la Escuela de Música Fortísimo. Es un honor para mí pues venir y poder compartir con ustedes de este momento y poder conversar un poco de lo que es la música y lo que quizás ha hecho la música en mi vida y lo que puede hacer la música a través de lo que se puede hacer a través de la música en la vida de las personas, ¿no? Precisamente recordarles que estamos en esta como gira de entrevistas junto a los representantes y bueno, el talento humano que conforma parte de la Escuela de Música Fortísimo. Y bueno, y en ese marco, en esa coyuntura, tenemos a Andrés Nadella, quien es profesor también de bajo en esta academia. Bueno, sin más, empecemos esta entrevista. Quisiera pues repasar un perfil de vida y sobre todo perfil artístico de quién es Andrés Nadella. Andrés, ¿cómo te ubicaste tus primeros pasos en la música? ¿Cuáles fueron? Creo que la mayoría de personas tiene el a cierta edad el deseo de tocar o de formar parte de una banda. Creo que eso es algo que nos pasa quizás al 100% de personas. Y bueno, yo empecé a tocar la guitarra tipo, ¿qué será?, 12 años de manera autodidacta. Me acuerdo que mi primera guitarra me regaló mi mamá. Y donde compramos la guitarra, pues me pagó clases con el profesor. Pero la música que me quería enseñar era música popular. Entonces yo no me gustaba mucho el estilo de eso. Entonces fui a la única clase que fui. Y de ahí compré cancioneros y, bueno, en ese tiempo no había la facilidad de ahora del internet para aprender. Entonces compré cancioneritos y empecé a ver notas y todo eso. Entonces aprendí. Luego de eso, a los 12, 13, 14, 15, bueno, iba pasando los años, a los 18 me parece que tuve mi primera guitarra eléctrica, que era el instrumento que quizás yo pensaba que más me gustaba. Cogí un par de clases igual, pero algo faltaba, o sea, algo faltaba, no sabía qué era. A los 21 años, o a los 20 años, me acuerdo que unos amigos me dijeron, oye, bro, necesitamos hacer una grabación, la típica, ¿no? Y vos sabes tocar guitarra, entonces no tenemos bajista, Colita, ¿no? Y yo de muy mala gana fue como, ya bueno, enojado, así, claro. Entonces empecé ahí, les acolité en ese día, y me acuerdo clarito, fue una tarde, tipo 5 de la tarde, en Iglesias Verbo, que se hacía el ensayo de la banda que se llamaba B120, que después fue Vía Alterna. Entonces ahí empieza todo. Yo en ese tiempo estaba estudiando también en la Universidad Católica Psicología. Entonces, a la larga yo estaba viendo formar parte de esta agrupación como un hobby, porque el bajista se había ido a estudiar a Israel y él regresaba en un año. Entonces yo estaba como reemplazo. Pero la sorpresa para mí fue que, claro, cuando regresa David Basantes, ellos le dicen gracias y no, ya tenemos bajista. Entonces yo ahí fue como, ¡guau! ¡Qué bacán! Entonces entró una responsabilidad en mí, porque yo era el que menos sabía realmente del grupo. Entonces empecé a coger clases, entré al conservatorio, salí de la universidad, salí de la carrera de psicología del tercer año y empecé en el Mozart. Entonces, gracias a Dios, tuve un profesor que creo que marcó toda mi vida artística, que es Stanley Pollitt, al cual yo estoy muy agradecido. Él ahorita está en México, pero fue una persona que como docente y como amigo marcó muchísimo en su sencillez, en su excelencia de académica y todo. Entonces ahí yo empecé ya a estudiar bastante. Entonces sentí lo que faltaba con la guitarra, que les decía antes, o sea, con el bajo sentí una química diferente, me sentí más completo, me sentí a gusto totalmente tocando, y empecé como a tratar de desarrollar lo más que pude. Entonces por ahí alguien me cruzó, Marcos Benalcázar, me cruzó un disco de Dream Theater. Y ahí empecé realmente la carrera bajo la influencia total de John Myung. Y después escuché algo de Billy Sheehan y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces de ahí ya seguimos avanzando. Avanzamos con Vía Alterna en, me parece que por el 2005, la agrupación se abre en diciembre del 2005. Entonces nos abrimos con Pablo, con Santi, con Marcos y yo. Nos abrimos, pero la idea de seguir haciendo música seguía latente. Entonces con Santiago el baterista seguimos trabajando en el proyecto, seguimos trabajando haciendo música, y en marzo del 2006 nace Ángel Blanco, que era una agrupación de White Power Metal. Era un trío: Marcos Benalcázar guitarra, Santi Sánchez en la batería y yo en el bajo y en la voz, y Marcos también estaba en los coros. Entonces empezamos a trabajar. Fue una época muy chévere, porque a la larga la música que a mí me gustaba yo podía canalizarle para algo que yo creo que es una relación con Dios. muy aparte de lo que las personas piensan, pues yo creo que la música se hizo para cantar o expresar lo que uno siente. Y en lo personal yo creo que para mí cantar y poder compartir lo que Dios ha hecho con nosotros es válido. Hablemos, antes de seguir avanzando, hablemos un poquito más y profundicemos esta época, ¿no?, de Andrés Nadella, cuando se vincula a esta banda llamada Vía Alterna, ¿no? A propósito, una de las bandas, yo diría una de las bandas más icónicas dentro de la escena del white metal aquí en Ecuador, una de las que inició, creo, el movimiento del white metal aquí también en el país. Bueno, Vía Alterna, con Vía Alterna se hizo un trabajo importante, es casi algunos temas que recopilados prácticamente conformarán parte de un disco, ¿sí, no? En ese sentido, pues, ¿cómo sientes tú la influencia que tuvo Vía Alterna en aquella época? O sea, bueno, B120, que fue la primera banda que tuve, después tuvo una transformación con los mismos integrantes a Vía Alterna, y eso fue por sugerencia de un compañero, de un amigo que nos dijo, ustedes deberían ser como un nombre como Vía Alterna, una alternativa diferente a toda la corriente musical que hay ahorita. Entonces todos nos quedamos así como, se propuso la idea y se acordó hacerlo. Entonces Vía Alterna sí fue un momento, creo que especial para cada uno de los integrantes de la banda, al igual que las bandas que nos rodeaban, porque había quizás un movimiento de bandas de metal cristiano o de ska cristiano, un movimiento cristiano de bandas, en los cuales estaba Dam, en los cuales estaba Fresca la Pesca, en los cuales estaba Evangelion y en los cuales estaba Vía Alterna, que éramos bandas que por lo general girábamos juntos. Entonces tratábamos de estar los cuatro. No me acuerdo si Dam todavía se llamaba Perro Amarillo en ese tiempo. Pero bueno, fue un momento creo clave, porque toda la carrera o lo que mucha gente que me conoce me recuerda del tiempo de Vía Alterna. Quizás la influencia principal, como les dije, para nosotros era Dream Theater, y a la par nos comparaban con la banda secular Viuda Negra. Entonces mucha gente decía, claro, en los cristianos está Vía Alterna, en los secular está Viuda Negra, y habían comentarios muy chéveres al respecto en los conciertos que dábamos, en cuanto a la excelencia musical, en cuanto a la diferencia de las letras, en cuanto al mensaje en sí y al cómo se veía la banda conformada. Entonces yo creo que se pudo marcar mucho, se pudo influenciar a mucha gente para que también se anime a hacer este tipo de género en las bandas, y incluso me parece que de Hidekel, de los chicos de Hidekel, hay varias gente que nos conocía de ese tiempo y que creo que en cierta parte también les motivó poder seguir adelante. Entonces fue una etapa muy muy linda. No sé qué hubiera pasado si hubiéramos seguido, pero quizás éramos un poco inmaduros en ese tiempo, a los 20, 21 años, y una banda es difícil de llevar. Entonces sí, es una relación que somos cuatro personas, y lo que le afecta a uno, pues a la larga tenemos que entender que nos termina afectando a todos. Entonces es una familia que quizás llegó un tiempo en el cual necesitó desintegrarse para hacer sus cosas aparte y crecer cada uno en lo suyo, ¿no? ¿Quién sabe si seguiríamos, a dónde habríamos llegado? ¿Quién sabe si nos hubiéramos separado en mal manera? Entonces no sabría decir. Eso será una incógnita de qué pasaría. De ahí mucha gente a veces nos dice de reunirnos, y ese sí es un tema complicado. Negado. Sí, es complicado porque, perdón, cada uno ya tiene su carrera, sus proyectos aparte. Pablo Hidalgo, que era el pianista, está como Pablo Andrés, que ya está con su trayectoria dentro de la música cristiana y también un poco del secular. Marquitos Van Alcázar pues está muy involucrado en Anime Inside, y el Santi está tocando en la banda Dam, y aparte está tocando conmigo también en el proyecto nuevo que yo estoy haciendo, que es una recopilación de los temas que yo escribí tanto en Vía Alterna como en Ángel Blanco. Entonces que lo estamos tratando de retomar, volver a grabar volver a tocar en conciertos, compartir ese mensaje, pero ya bajo el nombre Andrés Nadella como banda. En la época de Vía Alterna, sí, recuerdo que pues también se trabajó con una película, es decir, con directores de una película, Pasaje de Ida, la película, y ustedes como banda pues ofrecieron su música como la banda sonora, ¿no?, de la película. Esta experiencia de compartir material estrictamente musical ya en un proyecto audiovisual, ¿cómo fue? Para esto nosotros veníamos trabajando con Tony Tamayo, ya varios meses, me parece. A ver, yo trabajé con Tony. Yo trabajé con Tony unos 6 meses antes de. Me acuerdo que estábamos con la banda de Tony y Carlos Chong. Estaba Polo Carrera en la batería, el Tony Tamayo, estaba yo. No me acuerdo si había un pianista, pero bueno, estábamos nosotros. Después en una gira que no pudieron los otros músicos, yo le propuse al Tony. Le digo, Tony, ¿pero por qué no vamos con la banda? Entonces fuimos y la química fue espectacular. Entonces nos empezamos a llevar y a raíz de esto surge la idea porque... Pasaje de ida es... ¿cómo es? Pasaje de ida es... Toman en cuenta a Tony Tamayo como tema central de la película. En la... El tema creo que se llamaba... Si puedes creer o algo así, no recuerdo el nombre. Pero entonces como nosotros tocábamos con él, tuvimos la oportunidad de también salir en la película en partes ahí con cara de pollitos todavía. Salimos tocando con Tony y claro, la musicalización se nos dio la oportunidad de hacer a la banda. Entonces la experiencia fue chévere porque en larga... O sea, no es lo mismo crear algo para tocar en un show que algo para tocar en una película. O sea, hay que saber trabajar con emociones y todas esas cosas que creo que todavía nosotros estábamos en pañales. O sea, si fuera ahora que nos dan eso, fuera muy diferente, fuera, creo, con mucho más plus, porque eso te digo, la música, más que teorías y todas esas cosas, es de emociones. Entonces, saber manejar, saber llevar al público... a través de la música, lo que tú quieres, manipular sus sentidos, eso es interesante. De esa época, pues, tenemos un audio, ¿sí? Uh-huh. Tenemos una canción, quisiéramos escuchar de esa época, de Vía Alterna, una canción, mejor dicho. ¿Cuál nos sugieres, Andrés? La canción puede ser Pacto de Amor. Sí, vamos a escuchar de la autoría, Pacto de Amor, esta canción de la autoría de, precisamente, de Andrés Nardella, y pues ejecutada con la banda Vía Alterna. ¿Tenemos este audio ya? Sí, lo tenemos. Adelante, por favor. Thank you.

Marcos Ben Alcázar en la guitarra y por supuesto Andrés Nardella en el bajo. De esta época de Ángel Blanco, ¿qué rescatamos? Bueno, yo creo que la formación de la banda fue algo un poco doloroso, porque romper una banda que llevaste 5 años, es lo que hablábamos antes, es una relación. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en esto, se quedó Santi conmigo. Tanto Marcos como Pablito, pues ellos se abrieron. Y bueno, estuvimos ensayando con el Santi como 2 meses solos. O sea, solos hicimos algunas audiciones de guitarristas y todo. Entonces, llegó un momento que volvimos a hablar con el Marcos, le dijimos, loco, hay esto, hay canciones descompuestas, canciones nuevas, y si quieres únete, pero como fue como un ultimátum, ¿no? O sea, si vienes ahora, o si no, ya vamos a ver a otra persona, porque estamos hablando con un guitarrista que ya había ido a ensayar con nosotros. Entonces formamos Ángel Blanco. Yo creo que Ángel Blanco es en lo personal, es una etapa más madura que Vía. Vía fue un momento muy, muy chévere, muy emotivo, pero Ángel Blanco para mí fue una etapa de mayor madurez musical, de mayor cohesión entre los músicos que la formábamos. Entonces, creo que algo que fue muy, muy importante, con Vía Alterna nosotros pudimos girar todo el Ecuador. Giramos todo el Ecuador, tocábamos en Quito y en las ciudades. Con Ángel nunca tocamos en iglesias, que era algo contrario a Vía. Vía teníamos muchos toques con Ángel, nunca tocamos y logramos también salir bastante, pero tocábamos todo a nivel secular, que creo que es como cristiano o como músico, más que nada, el hecho de poder compartir lo que tú quieres compartir a la gente. Entonces, dentro de eso, el mensaje que nosotros hacíamos, que era como de una alternativa distinta, se pudo compartir mucho en conciertos que no eran cristianos precisamente. Entonces, eso fue una experiencia muy buena, muy retante, y que te ayuda a crecer, porque lastimosamente, bueno, en ese tiempo, más que ahora, el medio secular era mucho más exigente, con más excelencia que el cristiano había mucha mediocridad. Entonces, se nos veía, o éramos bien vistos desde Vía, porque tratábamos de hacer las cosas bien, excelente, no por gloriarnos, ni por orgullo, ni por nada, sino porque si quieres compartir algo, tiene que ser lo mejor que puedas dar. Entonces, tratamos de hacerlo en Vía, en Ángel yo creo que fue mejor. En lo personal, para mí fue una época muy buena, porque vinieron muchas canciones que yo podía, que yo iba componiendo. En Vía Alterna, del disco que tenemos, el disco que se llamaba Prólogo, de ahí hay un aporte de Santi en una canción y media, Pablito, que son creo 2 canciones, Marcos, que es un cover y 6 temas míos. Y en Ángel Blanco, de los 10 temas eran todos míos. O sea, y eso te digo, si es que tú tienes la capacidad de hacerlo, entonces no importa quién te rodee, yo creo que estás en la obligación de llevar a cabo ese proyecto. Creo que este tema de compartir ya escenarios, tanto pues en su ambiente, digamos, general, local, el hecho de la escena secular y la escena white metal, creo que compartir los escenarios tanto en la otra escena les permitió pues abrirse paso entre otras bandas, por ejemplo, Viuda Negra, y conocer quizás ya a los posicionados en esta otra escena, Gitar Cuesta, quizás los mismos de Viuda Negra, quizás otras bandas, ¿no? Pero si no, haciendo paso al ingreso a otra escena, ¿no? Verás, el paso para mí a la música secular fue a través de mi profesor, de Stanley Pollitt, porque Gitar Cuesta le llamó a él a pedir un alumno recomendado. Entonces, me acuerdo clarito que yo iba en un bus, me estaba yendo a clases, y mi profe me llama, me dice, Andrés, te va a llamar Gitar Cuesta, y no miento, me llama Gitar Cuesta primero y me dice, hola Andrés, ¿cómo estás? Soy Gitar Cuesta y quiero preguntarte a ver si quieres tocar conmigo. Y yo ese rato fue como, sí, Monf, que eres Gitar Cuesta, no creía. Claro. Entonces de ahí me dijo, yo me empezó a hablar de él un poco y me dijo, hablé con Stanley Poli, tu profesor, y me dijo que te recomendó a ti, entonces quería ver para coordinar, etcétera, cosa. Entonces yo, claro, emocionado, y justo, ¿qué será? A los dos minutos de esa llamada me entra un mensaje de mi profe. Me dice: Andrés, yo conversé con Hitler y le di tu número por si acaso. Entonces, para mí sí fue una experiencia algo chévere, porque yo en ese que tendría unos 23 años, porque todavía está en la época de vía. Unos 23, 24 años, para mí fue genial, o sea, tocar con Hitler Cuesta. Entrar a tocar con él fue una experiencia espectacular, porque realmente es como un guitarrista que tú estás tocando y es como que estuvieras tocando con... Si tocas un cover de Steve Vai, es como que lo estuviera tocando el mismo Steve Vai. Si toca Eric Johnson, como que lo estuviera tocando Eric Johnson. Andy Timmons, Joe Satriani y Joe Satriani. Entonces es como cerrar los ojos y te teletransporta hacia algo. Compartíamos la banda ahí con el guitar, me acuerdo, con el baterista, era Esteban Rivanera, que era el ex Crux en... Esteban Rivanera, creo que es. El ex Crux en Karnak. Un tiempo toqué con él y otras veces tocaba con Daniel Mantilla en la batería. El Santi Sánchez tocó, me parece, también una vez. Entonces, bueno, mi propósito también fue tratar de ir colando a mis panas de mi banda en los otros proyectos. Entonces, bueno, en una de las giras con Hitler Cuesta empecé a tocar y Viuda, el Chelo Guarderas, que era el primer bajista, se fue a estudiar, me parece, que a Argentina. Entonces ellas llamaron a audiciones, me escribieron, pero yo realmente por el tiempo les dije que no, porque yo me acuerdo estaba con Hitler Cuesta, estaba con mi banda, estaba con Tony Tamayo, estaba con Daniel Morales, aparte de los proyectos de la iglesia. Esto estaba muy complicado. Entonces de ahí entra Matías Alvear, que es un monstruo de bajista. Entra Matías, él está, me parece que unos dos años en la banda, y le sucede lo mismo, él se va a estudiar a Estados Unidos. Entonces vuelven a llamar a audiciones, y yo igual estaba muy, muy copado de tiempo. Entonces yo les dije, panas, no, porque yo sé el nivel de compromiso que necesitan en la banda y no tengo el tiempo para dedicarme. Entonces les dije que no. Como al mes de esto, estaba revisando 2007, ya había Facebook, ¿no? Claro. Estaba revisando el Facebook y vi una publicación de ellos que habían tocado en el teleférico y me acordé. Entonces había entrado Daniel Sá, les estaba acompañando Daniel Sá, que era el bajista de Verde 70. Le escribí al gatito y al gato Maldonado, pianista de Viuda, y le digo: ¿qué dice, gatito? ¿Cómo están? ¿Cómo les va con el nuevo bajista? Entonces me dijo: ¿sabes qué? Él es un bajista ahorita de soporte, porque no tenemos y necesitamos cubrir la plaza para el teleférico. Si estás interesado, no, vamos a abrir nuevas audiciones y tal. Entonces yo le dije: estoy con más tiempo, ¿podría ir a audicionar? Entonces me dijeron: de una. Entonces, claro, me acuerdo que me hicieron llegar el disco La Voz de los Bosques. Y me dijeron: a ver, de este disco, del disco El Final del Silencio, saca Pacto de Sangre, Pretendo, y dos más que no recuerdo cuáles eran, Plumas de Ángeles, y del otro disco me dijeron saca unas dos o tres. Entonces claro, cuando yo ya llegué, fue un poco incómodo la audición, porque yo pensaba tocar con ellas, y claro, cuando yo llego, todos estaban como en una sala, había un equipo y un amplificador. Entonces yo así, y habían más bajistas que estaban audicionando. Entonces yo llegué y dije: se forzó. Claro, porque una cosa es tocar con la banda y otra es que te vea la banda, todo y lo que tengas público mientras, claro, audiciones. Claro, y que sean los mismos de la banda. Entonces fue algo incómodo. Bueno, llegamos, nos sentamos, tocaron unos chicos. Por ahí algunas partes me acuerdo que no estaba muy seguro de una canción. Le vi a un man como dice, dije: ah, ve, así mismo es. Entonces fue chévere, porque tuve chance como de aflojar un poco los nervios. De ahí ya tocamos, fui, traté de ir lo mejor preparado que pude. Entonces tocamos y regresando a la casa, como a los 15 minutos de haber salido del ensayo, me llamó el gato, el Santiago Silva, si no estoy mal, y me dijo: Andy, pues tú has sido seleccionado para ser parte de Viuda. Y fue y algo ahí se, genial. Ahí empezó la historia también, uh-huh, ¿no? De Viuda con Andrés Nardella. Uh-huh. Viuda Negra, pues rescatemos un poco, ¿no? Es una de las bandas a nivel del metal ecuatoriano más importantes, diría yo, del país, consideradas a nivel latinoamericano el exponente del metal, de cierta forma, progresivo del país, ¿no? Gracias. Y pues en ese sentido, un gusto tremendo que tú hayas formado parte de esa agrupación. Lamentablemente, pues ya se despidieron allá por el año 2010, si no mal no recuerdo. En el Quito Fest del 2010. Y bueno, en este momento tenemos otro audio, ¿no? Un audio preparado justamente de esa época en la que tú tocabas con Viuda Negra. Uh-huh. ¿Cuál canción nos recomiendas? Puede ser Instintos. Sí, tenemos de Viuda Negra la canción Instintos. Adelante. 11 de la mañana con 19 minutos. Escuchábamos ahí una canción de Viuda Negra, este proyecto en el que Andrés Nardella también formó parte y, valga la redundancia, ¿no?, participó activamente. Y pues este tema lleva por título Instintos. Recordando un poquito más también, por allá en el año 2012 aproximadamente, Andrés ingresa también a otra de las agrupaciones importantes de aquí, del país, ¿sí? Dentro de a lo que hard rock se refiere, pues una de las bandas, creo que más importantes, íconos de aquí del país. Estaría hablando de Anima Inside. En ese sentido, esta época de Anima Inside también entiendo que es otro proceso de aprendizaje. Sí, o sea, cada agrupación en la que puedes compartir, o sea, cada músico diferente con el que tú puedes tocar, es una oportunidad nueva de crecer. Es una nueva oportunidad para aprender también lo que es trabajar en equipo, porque dentro de cada banda cada uno tiene su carácter, sus cosas buenas, sus cosas malas, y aprender la tolerancia y el respeto creo que es una buena lección que nos deja de tocar en varias bandas. Anima fue una experiencia muy chévere también, o sea, empecé ahí, nos dieron el endorsement de Washburn, me acuerdo, pero no era un endorsement para músicos, sino como para banda. Fue un tiempo genial, o sea, había una cohesión muy chévere, porque la banda final que estaba en Anima era Marquitos Benalcázar, que era el guitarrista que yo tenía, Ángel, y en Viuda, Johnny Gordón, que era el baterista de Viuda después, Ricardo de la Cuesta y yo en el bajo. Entonces, ya había mucha confianza y sinergia tocando con él. Entonces yo creo que sonábamos muy bien. Estuve un año exacto y de ahí, por razones personales, pues abandoné la banda. Hablemos de tus proyectos actuales. Conformas parte de la agrupación Cacería de Lagartos, ¿no? Exacto. Que a propósito ya regresó después de tantos años fuera de la escena. 9 años. Fuera. 9 años. 9, 10 años fuera. 9, 10 años, una de las bandas dentro del pop rock influyentes de aquí del país también. Y pues este regreso con Cacería de Lagartos, coméntanos cómo ha sido, qué impresiones tiene la gente, ¿no?, del regreso de Cacería de Lagartos. O sea, Cacería es una banda tope joda. O sea, es impresionante el ambiente que se ve con los ñaños Ferro, de Luguito, el Fabio y Frank Guerrero en la batería. Es un ambiente muy bacán. ¿Qué te podré decir? Fue algo un poco extraño cuando me llamaron, porque Viuda Negra está como en el norte, Cacería de Lagartos está como en el sur. Entonces son dos polos totalmente, dos opuestos. Entonces cuando me propuso Frank, que fue el que dio mi nombre para este proyecto, yo lo pensé y dije, bueno, o sea, dije, salgamos de esa zona de confort, y me fui al este. Entonces disfruto full cada momento que se toca con Cacería. Nosotros regresamos con el video del siniestro Willy Pogo, me acuerdo, en septiembre del año anterior. Me parece que el 26 de septiembre o el 28 o el 25, por ahí, fue el concierto de lanzamiento en el Café Democrático. Un show muy chévere, se bota muchísima energía. O sea, bueno, nosotros ya, yo ya estoy unos 36 años, entonces ya como que me faltaba el aire realmente, un poco, porque sí se derrocha mucha energía. Es genial, o sea, te digo, la época de Vía Alterna, Ángel Blanco, la época de Viuda Negra, la época de Anima Inside, la época de Cacería, han marcado cosas diferentes y creo que como músico me han ayudado a enriquecerme en varias partes de la vida. Pero eso te digo, el trabajo con Cacería, con los hermanos Ferro, es muy chévere. O sea, es muy hay mucha también sinergia entre nosotros y el trabajo. Este año lastimosamente no hemos podido tocar mucho porque también Huguito está produciendo a Rosa Tequilas y hemos estado un poco de lado, pero estamos trabajando, estamos haciendo un video lyric de un tema nuevo que, bueno, eso ya vendrá a su tiempo. Y eso, entonces, Cacería de Rocha, mucha energía, mucha joda, muchísima joda. Y es otro género, y es otro género público, por supuesto. Que claro, tú cuando escuchas siendo metalero Cacería, es como que puedes minimizarlo, ¿no? Y decir, chote esos manes. Pero ya cuando estás adentro, es como que, ¡vamos! Y te transformas. Sí. Así es, la capacidad del músico de transformarse de acuerdo al contexto, ¿no? Y pues también sabemos que Andrés dicta clases debajo, en esta academia llamada Escuela de Música Fortísimo. En ese sentido, pues, la experiencia de formar parte de este equipo y este talento humano de esta academia. Bueno, en cuanto a la docencia, yo creo que la mejor forma de aprender es enseñar. Sí, la retroalimentación que tienes. Hay veces que Me ha pasado muchas veces que entiendo algunas cosas mientras estoy explicando a los alumnos que las entiendo totalmente. Entonces la docencia siempre va a ser, siempre es chévere y enriquecedora, porque tú no puedes enseñar, en cuanto a lo que musicalmente se refiere, no puedes enseñar de la misma manera a todos. Entonces necesitas también estudiar o tener conocimientos de pedagogía, porque no te puedo enseñar a ti de la misma forma que enseño a Mayra. Claro, cada persona es un instrumento diferente con capacidades diferentes. Entonces quizás el descubrir cómo puedes llegar de mejor manera a cierta persona te enriquece, porque te va haciendo una persona mucho más completa, más integral en tu capacidad de enseñanza. En cuanto a Fortísimo, pues Fortísimo inició este año, en marzo, si no estoy mal, marzo empieza, ¿no es cierto? En marzo, yo con Luis Páez me conozco 20 años, por lo bajo, con Mayra unos 4 años, 3, 4 años. Entonces me dijeron que si estaba interesado en dar clase, yo les dije que muchas gracias por la apertura y que estaba a las órdenes de ellos. Entonces, digo, la docencia es algo que te enriquece. Entonces yo creo que toda persona sí debería tratar de enseñar para poder de esa manera aprender más. Así es. Y pues Mayra, por favor ayúdenos con teléfonos de contacto, dónde está ubicada la academia. Recordemos que estamos en esta gira de entrevistas junto a este personal que trabaja en Fortísimo Escuela de Música. Sería importante entonces también recalcar esos teléfonos de contacto, las direcciones. Así es. Buen día con todos. Gracias, Gabriel. Por favor, para números de contacto, al 2223-694-099-50-73222, 0999-615-374. Estamos ubicados en Bartolomé de las Casas, OE 260 y Versalles Esquina. Es una casa de color fucsia, dos pisos. Así que ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer toda esta semana nuestro equipo de trabajo. Tenemos al mejor personal capacitado para que pongas tu talento en sus manos. Así es. Y pues para finalizar ya este diálogo junto a Andrés Dardela, solamente hacer conocer, ¿no? Conocer un poquito más, informarse un poquito más sobre el proyecto actual ya en solitario, uh-huh. Es decir, la marca Andrés Dardela, con ese proyecto Sangre. Uh-huh. Y pues también saber que, bueno, en este proyecto se recupera las canciones trabajadas hace años con Ángel Blanco. Un poquito más y adelantos de estos proyectos. Lo que te decía por interno, o sea, yo creo que si alguien tiene el don de hacer algo, tiene que hacerlo, no importa rodeado de quién esté. Simplemente creo que es una obligación de cumplirlo. Alguien escuchaba en algún video que decían que si no haces lo que estás capacitado a hacer es como cometer un pecado, y no hablo en lo religioso, sino porque decía que si te dan un don y no lo cumples, lo estás desperdiciando. Entonces estás desperdiciando un área de ti que necesitas explotar. Como yo te decía, en Ángel Blanco el total de las letras eran mías, y de la música de Ángel Blanco la composición en sí era mía, con los arreglos que ya aportaba Santi y Marcos. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es retomar canciones que a mí me gustaban mucho, que le gustaban a la gente, y tratarlas de nuevamente poner en circulación y no dejarlas grabadas, porque si tú escribes, si tú creas, si tú cualquier tipo de arte que tengas, el objetivo es ponerlo en la consideración de las personas. Entonces es lo que yo estoy tratando de hacer ahorita con el proyecto Sangre, que es el que estoy tratando de retomar en este momento. Y pues para finalizar, como he dicho, esta entrevista, vamos a escuchar un audio precisamente que se encuentra ya trabajándose y ejecutándose ya con este nuevo proyecto de Andrés Dardela. Este audio lleva por título... Rompió el silencio. Rompió el silencio, sí. Parte de un demo grabado por... ¿qué hay? 2006, mayo del 2006, en Grave Estudios. Y pues en ese sentido, también agradecerle a Andrés Dardela por el diálogo el día de hoy. Pues invitamos a la gente, a la siguiente semana, a estar a la expectativa, porque Andrés Dardela, y justamente con un proyecto en formato acústico, será presentado aquí en la radio. Así es, niño. Sí, muchas gracias. Gracias. Adelante con el tema. We'll be right back.

mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De la mañana con 40 minutos y los últimos momentos ciertamente de La Rayuela este día jueves 14 de junio. Al iniciar nuestro programa pues anunciábamos con emoción, con alegría, la Casa Cinefest, este cuarto festival de cine latinoamericano organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto su Cinemateca, ¿no? Entonces es importante, amigas, amigos, saber que dentro de esta propuesta de Cinefest hay una agenda de las diferentes actividades que se desarrollan acá en nuestra ciudad. Pero es importante también hablar que para este cuarto encuentro de Cinefest, pues participa Argentina, participa Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, por supuesto, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y República Dominicana, igual que Costa Rica. Entonces hay algunas sedes para este festival, entre ellas Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, es una casa de la cultura ecuatoriana en la Flaxo Cine, en la Universidad Central, en el Cumandá, en el Parque Urbano y obviamente en Multicines. Cuenta realmente con un auspicio enorme, ¿no? Pero sería bueno, amigas, amigos, que podamos compartir con ustedes. Por ejemplo, para el día de hoy es jueves ya, ¿no? Jueves tenemos obviamente ya una cartelera. Fernanda nos va a ayudar con esto. Entonces, pues vamos a buscar. Es una cartelera enorme realmente, con muchas actividades. Estamos buscando ya para el día de hoy, jueves, ¿qué tenemos? Para el día de hoy, en la Cinemateca Nacional, a las 3 de la tarde, se presentará una película con un nombre que realmente se me hace difícil pronunciar, Quexacayú. Y también se presentará Crisálida a las 15 horas en la Cinemateca Nacional. A las 17:30 se presentará La Soledad, a las 20 horas La Última Tarde. Todo esto en la Cinemateca Nacional en estos horarios de 15 a 20 horas. En el cine universitario en la Universidad Central se presentará Quijotes Negros a las 17 horas y La Tierra y la Sombra a las 19:30. En Flaxo Cine se presentará desde las 15 horas Charla 3, ICA, Nuevo Fomento a la Producción. Esto no es una película, sino pues como ya lo comento, es una charla. A las 17:30 se presentará Joaquín y a las 20 horas Los Últimos Días en La Habana. En Cumandá se presentarán a las 16 horas Tan Distintos y a las 18 horas Viaje. En el Multicine CCI, en la Avenida Amazonas y Naciones Unidas, a las 21:15, se presenta La Mujer del Animal, y en el Multicine del Recreo, a las 18:30, Translúcido, y a las 21:15, El Valle Sin Sombras. Estas son, pues, las películas que están preparadas para hoy en Cumandá, Multicines, Flaxo Cine, Cine Universitario, Teatro Nacional y Cinemateca Nacional. Y el Cine Universitario también con el apoyo de la Universidad Central del Ecuador. Bien. Igualmente queremos reiterar la invitación para estar todos y participar y disfrutar de la Yumbada de Cotocoyao. Pero bueno, ¿qué es la Yumbada de Cotocoyao? La Yumbada de Cotocoyao, amigas, amigos, es una expresión cultural ancestral de nuestra ciudad que merece ser reconocida y aún más fortalecida. Este grupo ciudadano ha ejercido su derecho a vivir su identidad y sus valores culturales con el aporte del municipio de Quito también de otras instituciones y organizaciones comunitarias. Por ello, el municipio de la ciudad, a través de diferentes instrumentos legales y técnicos, pone en valor su aporte como parte de los pueblos y nacionalidades indígenas. Asimismo, Quito, ciudad intercultural, y al haber declarado a la cultura como un derecho, reconoce la contribución de la Yumbada de Cotocollao en la construcción de la ciudad y su identidad. Fíjense ustedes, hay toda una historia atrás de la Yumbada de Cotocollao. Y entonces se fortalece esta expresión cultural de la Yumbada, pues año tras año, al ritmo de los tambores, el pingullo, y realiza su danza ancestral, que se ha mantenido vigente por generaciones en el seno de varias familias. Por ejemplo, los pillajos, morales, muquinches, payos, tatayos, chicaizas, entre otros, ¿no?, que eran señores naturales de estas tierras y que hasta hoy están presentes en el sector de Cotocollao. Desde mucho antes, ¿no?, que desde mucho antes inclusive se habla de que aparecieran los incas y españoles. Esta es la danza de las montañas. La danza, amigas y amigos, es una manifestación cultural ancestral autóctona que se efectúa en el perímetro urbano de la milenaria ciudad de Quito. Los personajes danzan con atuendos propios de la selva subtropical oriental y occidental del actual Ecuador, tales como lanzas de chonta, plumas de aves, canastos de mimbre, también conocidas como chalas, las semillas, caracoles decorativos, cuencos de calabazas, los mates también. Los personajes son los yumbos o aucas, yumbas o yumbo, mate, monos, tamborero o mamaco. En la Yumbada de Cotocollao, la danza era un privilegio solo de hombres, pero en la actualidad han cambiado ya los tiempos y participan niños, niñas, mujeres, adolescentes, adultos, adultos mayores. Hubo cierta resistencia al cambio, por supuesto. Sin embargo, hoy se ha aceptado la presencia de nuevos participantes. Este cambio se enmarca en el respeto, se enmarca en la equidad generacional y de género. Miren, el fallecimiento del cabecilla principal, el señor segundo Pedro Morales, hizo un quiebre del clásico patriarcado que caracterizaba la Yumbada de Cotocollao, transmitiendo la organización, la coordinación a sus hijas y a su esposa. Es decir, que la organización de la danza está ahora a cargo principalmente de las mujeres. Esta es un poco la historia de la Yumbada de Cotocollao, a la cual estamos todos invitados, ¿no? ¿Usted quiere saber cuándo? Pues bien, 16, 17 y 18 de junio en la plaza de Cotocollao. Si usted quiere un poco ser parte de esta Yumbada, pues así está esta plaza, con mucho gusto, será muy bien recibido. Hay un testimonio que hace referencia a los antepasados en este caso y dice lo siguiente. Fanny Morales, ¿no?, y con el texto de Cristian Valencia, dicen: mi abuelita responde muy triste y desesperada que no habrá quien cuide como ella a sus hijos. Suelta en llanto. La señora en ese momento saca una mazorca de oro y le dice que es un regalo para ella. Pero el temor y el miedo le invaden y piensa que si recibe la mazorca significaría el encierro dentro del cerro. Desesperada por salir, llora con intensidad. Solicita que quiere regresar al lugar donde estaba pasando las vacas. De pronto, mi abuelita aparece acostada al lado de una vaca. Al despertar, no sabía si se trató de un sueño o fue una realidad. Desde entonces, siempre miró una luz brillante sobre la cima del Monte Pelado, uno de los muchos montes importantes para los yumbos. Seguro uno de esos danzantes llevará su nombre. La Yumbada de Cotocollao, ejerciendo el derecho a vivir nuestra identidad. 16, 17 y 18 de junio en la plaza de Cotocollao, amigas y amigos. Y acá pues hay una agenda que le quiero pedir Fernanda, antes de despedirnos, que compartamos con ustedes. Conmigo hasta el día de mañana. Mil gracias, un abrazo a Vicente Moya. Hasta el día de mañana. Oímos esa agenda. Bueno, la agenda es del día de mañana, desde las 19 horas hasta las 5 y media de la mañana del sábado, se hará la recogida de yumbos en el barrio Cotocollao. El sábado 17 de junio a las 6 de la mañana, el antialbazo en la plaza de Cotocollao. A las 10, la visita al prioste mayor en la administración La Delicia. A las 11, la visita a los priostes. A las 6 de la tarde, el retiro de la rueda en la administración La Delicia. A las 19 horas, salve. A las 20 horas y 22 horas, las vísperas y quema de la rueda en la plaza de Cotocollao. Y el domingo 18, el ritual de la yumbada en la plaza de Cotocollao, desde las 9:30 hasta las 5. Aquí habrá comida comunitaria de los yumbos, ritual de la matanza, danza del curiquingue y la despedida. Todo esto, pues, es en torno a la yumbada de Cotocollao en la plaza de Cotocollao. Así que ya lo sabe, esta ha sido, pues, nuestro día de hoy aquí en La Rayuela. Les invitamos a continuar aquí en la 940M en Radio Casa de la Cultura y con nosotros hasta el día de mañana a las 9 horas. Hasta mañana.